Como cada año nos acercamos al dispensario para el programa todas las mañanas y su columna de salud y discapacidad. En este caso estamos hablando del área de discapacidad con su coordinadora Marina Sinaí, la licenciada Marina Sinaí. ¿Cómo estás, Marina? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy buenos días para vos y para todos. Bueno, arrancamos un nuevo ciclo 2026 con el programa. Hemos movido algunos días y algunas columnas. La columna va a salir en vez de los jueves, los viernes. Y queríamos consultarte qué día está funcionando el área aquí en el dispensario y cómo la gente debe hacer para poder charlar con vos. Bueno, Alejandro, bueno, le contamos a la gente que si bien hubo algunos cambios, más que nada mis horarios, con eso tiene que ver, seguimos asistiendo y brindando asesoramiento a las personas con discapacidad de Villa Yardino, del municipio. En principio, yo estoy los días miércoles. Para todo lo que es discapacidad estoy de 9 a 11, después continúo con la atención de pacientes, con la atención de personas con discapacidad para asistencia psicológica. Y ese día de 9 a 11, actualmente yo voy a estar atendiendo atrás en lo que es desarrollo social. Ahí voy a estar atendiendo desde el área de discapacidad. Marina, obviamente hay muchos trámites que siempre quedan para poder hacer. El más importante siempre es el CUD al día. Y bueno, acá vos podés ayudar al discapacitado a llenar el trámite, a pedir los turnos correspondientes, a hacer todo lo que se necesite en cuanto a asistencia, en cuanto a la parte administrativa. Sí, es así. Sí, qué bueno que lo preguntas porque está bueno aclarar algo. También en la Junta de Discapacidad del Funes hubo un cambio. Hasta el año pasado se pedían los turnos vía email. Yo pedía los turnos vía email, la gente me traía los informes, le sacábamos foto, lo escaneábamos y pedíamos el turno por email y me lo mandaban por email también y después yo me comunicaba con la gente. Ese era el proceso de pedido de turno hasta el año pasado. A partir de este año, los pedidos de turno en la Junta de Discapacidad, ya sea para tramitar CUD por primera vez o por renovación, es presencial. Presencial y con los papeles físicos, digamos, no es más por email. Lo presencial lo subsanamos nosotros desde el área, vamos a llevar nosotros el material al Funes, vamos a intentar ir dos o tres veces por mes, de acuerdo a lo que se puede y de acuerdo a la demanda. Lo que sí, la persona que esté interesada en renovar o en tramitar el CUD tiene que traer todos los estudios y yo les tengo que dar las planillas correspondientes que pide la Junta de Discapacidad, las cuales tiene que llevar el especialista. Así que hoy en día, si alguien tiene que hacer un trámite con el CUT, lo primero que tendría que hacer es pasar por desarrollo social, ver qué tipo de problemática tiene para ver qué planilla le tiene que llevar el médico especialista, que esa es la planilla que ahora pide la Junta de Discapacidad. Recordar que para poder cobrar la pensión tienen que tener el CUD sí o sí al día, porque si no también se les puede llegar a caer la pensión de discapacidad. Sí, eso es así, desde hace unos años. Antes uno podía tener pensión por invalidez o por incapacidad laboral sin tener CUD, pero hace unos años es necesario e imperioso tener certificado de discapacidad, así que yo aconsejo a la gente que cobra una pensión por invalidez laboral, que no tiene certificado de discapacidad y que nunca ha tenido mayores problemas con la pensión, igualmente intenten tramitar el certificado de discapacidad. Por otro lado, el mes pasado han iniciado los talleres de acción social. También el discapacitado puede acceder a tener esos talleres. Sí, claro. Sí. Las personas con discapacidad pueden acceder a todos los talleres que brinda el municipio, ya sea cultura, ya sea desarrollo social. Tienen que averiguar los días y horarios, eso viene a desarrollo social. Creo que hay una pequeña cuota de inscripción, creo que, mira, no me acuerdo si son 4.000 o 5.000 pesos, pero creo que las personas con discapacidad, es sin cargo, como siempre, en el municipio. Marina, bueno, una vez por mes más o menos vamos a cubrir esta columna para que la gente esté al tanto y bueno, se nos viene un año largo y recordar, Los miércoles, entre las 9 y las 11 de la mañana, entran por el dispensario hasta el área de acción social y ahí preguntan por vos y ahí pueden hacer la consulta que necesitan. Sí, exactamente, lo seguimos asesorando. Muchas gracias, Marina. Gracias, Alejandro.